Bueno, ante todo el saludo fraterno de los vecinos y las vecinas de La Plata, Ensenada y Berisso, de la organización de Darío Santillán. Por lo que escucho todas las asambleas, como que convergemos en las mismas ideas, voy a desarrollar en forma muy sintética lo que nosotros también venimos a exponer. Conforme a la ley 14.449 de promoción del derecho de acceso justo al hábitat digno y sustentable, declaramos en este petitorio que no existe una regularización de tenencia de la tierra para vecinos y vecinas de los barrios de La Plata y Berisso. El valor del suelo es tan alto que las clases populares y trabajadoras no podemos acceder a la tenencia de la tierra y la posibilidad de contar con una vivienda digna. Esta situación nos obliga a estas grandes masas populares a asentarnos en las periferias, estando lejos de la salud, la educación, la seguridad y el transporte, vulnerando de esta manera todos nuestros derechos que son inherentes al ser humano. Esto se agrava con las migraciones desde el campo a la ciudad, motivados por el modelo productivo que deja un campo sin campesinos y arroja a millones de personas a sobrevivir en las periferias en estas condiciones. Al tiempo que el gobierno no garantice el acceso a la tierra y a la vivienda para los pobres de la región, promete desarrollarla a partir de mega obras en concordancia con los intereses económicos de grandes empresas. Este es el caso de la autopista Buenos Aires-La Plata, cuyo trazo termina de informarse, pero que atravesará los barrios de Villa Argüello, Villanueva, Vía Progreso y el Carmen de Berisso y Puente de Fierro de La Plata. Estas zonas casi totalmente carecen de regularización dominial, por lo que las familias que ahí vivimos no tenemos los títulos de propiedad, ni siquiera certificados de posesión. Y los municipios nos dicen que nos van a relocalizar para construir la autopista. ¿Quién nos garantiza nuestro derecho a la tierra y a la vivienda si no somos reconocidos desde el Estado? ¿Quién reconoce el trabajo, el esfuerzo y el dinero que pusimos todos estos años para rellenar, sanear, zanjear, limpiar autogestionadamente nuestros barrios y construir trabajosamente nuestras viviendas? Esto significa que no se está considerando el trabajo de muchos años y que con tanto esfuerzo todas las familias que están involucradas han utilizado para construir sus viviendas y por tener un lugar digno donde vivir, aunque sea de una manera precaria. La situación nos afecta a un número considerable de familias, como lo mencioné anteriormente, que estamos en Villa Argüello, Villanueva, El Carmen, Progreso y Puente de Fierro. Pero llamativamente luego, para las campañas electorales, sí existimos. Es decir, en estos momentos, cuando la autopista va a pasar, ni siquiera se nos ha consultado, no ha habido ninguna información. Todos nos hemos enterado por una serie de especulaciones de que algunos vecinos vienen y nos comentan. Nos acercamos a la municipalidad, casi siempre están o de paro o no nos quieren dar ninguna información. Pero sin embargo, cuando son momentos electorales, sí existimos, sí estamos, sí somos votos que les van a servir. Ahí sí aparece el barrio, ahí sí está toda la gente a la que ahora quieren invisibilizar. O sea, en estos momentos no existimos. Cada una de estas preguntas se nos presenta a diario a cada familia. Cuando nos encontramos con los vecinos y las vecinas, en muchos casos la gente sigue trabajando en sus casas para mejorarlas. Pero seguimos con la incertidumbre de qué nos va a pasar, si nos van a desalojar, a dónde nos van a poner, a dónde nos van a mandar. Y mucho más si no tenemos ni siquiera un documento que certifique que tenemos alguna posesión del terreno donde estamos. Esta mega obra responde a los intereses de grupos empresariales que están avalados por el gobierno para llevar a cabo este modelo que traslade incluso nuestros recursos y materias primas a las grandes potencias extranjeras. Encima están haciendo una autopista en donde se van a sacar lo mejor de acá para llevarlo fuera del país, agudizando más toda la problemática económica que ya se tiene en el país. Necesitamos que las inversiones sean para cumplir nuestros derechos básicos fundamentales, y que en el marco de esta mega obra se destinen fondos para ampliar y mejorar el sistema ferroviario ya existente. Por ejemplo, en estos momentos se está hablando de una gran autopista, se está hablando de mucha inversión, pero ¿por qué no se considera la opción que es a través de la vía del tren? ¿Por qué no mejorar ese tramo para llevar esos recursos hasta el puerto y se está queriendo invertir y se está queriendo desalojar a la gente de sus casas? Por eso exigimos un plan integral de urbanización, una alternativa que contenga la posibilidad de acceder a una vivienda con cooperativas de construcción autogestionadas lo cual nos podría asegurar tierra, vivienda digna y una fuente de trabajo para nuestras familias. Exigimos respuestas inmediatas a nuestro reclamo, información genuina y consulta popular. No al desalojo, cumplimiento a nuestros derechos vulnerados, tierra y vivienda digna con servicios básicos, acceso a la salud, educación y transporte. Por un desarrollo para los sectores populares y no para las grandes empresas. Basta de saqueo y contaminación. Unidad y organización para luchar por nuestros derechos. Gracias. Hola.